Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el reconocido actor y humorista Carlos Michelena en la sede del gobierno provincial de Tungurahua en Ambato. Este artista, pionero del teatro callejero en el país, mostrará un espectáculo de humor y sarcasmo en el que recogerá episodios relacionados con funciones cotidianas de la administración pública ecuatoriana. Internacionales. Buenos Aires. Una jornada denominada Protección, Conservación y Gestión del Cápac Ñan, Patrimonio de la Humanidad, dedicada a ese sistema vial andino de enorme riqueza y complejidad, se realizará el próximo 24 de agosto en Buenos Aires. El encuentro tiene por objetivo brindar un espacio de reflexión y análisis sobre este sitio que se extiende por varias zonas geográficas del mundo, con mayores contrastes como son los Andes, la selva tropical y las costas del Pacífico, atravesando los territorios de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Destacados expertos de Argentina, Perú y México compartirán conocimientos y experiencias enfocadas hacia la protección, conservación y gestión del Cápac Ñan, el sistema vial más antiguo de América del Sur, que solo en Argentina comprende a 7 provincias. La jornada es organizada por la UNESCO. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.